decepciona. Una mirada esquiva, un silencio rancio, una canción de moda, un amor ajeno lleno de falso esplendor, que ya no se escriba de puño y letra, que no haya cartas de desamor y furioso rencor, y sí mails con emoticones. Decepciona mandarse mensajes y quedar en quedar para no quedar nunca. Facebook, su reputísima madre y todos sus Judas Iscariotes. Decepcionan las discotecas, el barrio de Gracia y los cines Verdi con su pretendida cartelera de bodrios y porquerías de autor burgués. Decepcionan y dan urticaria. Mi vida decepciona, la de los vecinos, todos y cada uno de mis vecinos. Los tatuajes de la mayoría decepcionan. La capacidad de obediencia, la incapacidad de rebelión, la necesidad enfermiza de éxitos, todo eso decepciona. Deprimen, y mucho, los vasos vacíos, la falta de modales de los perros modernos, los dueños de esos putos perros, los besos mal gestionados, los terroristas de las verduras y los que no comen carne y cagan verde, la bondad de la conciencia. Europa toda deprime. La tristeza atortugada de los gordos, los viejos sentados en los bancos esperando sentencia, las mujeres que no son ni fatales ni fogosas, la gentuza que alimenta a las palomas en las plazas de estúpido cemento. Todo eso deprime y estorba. Causa un profundo asco el bipartidismo y los de centro, los nuevos ricos y los nuevos pobres, el nacionalismo perfumado, la identidad de los muñecos. No mandar a la mierda o pegarle al jefe da asco. Los artistas torturados y los poetas de ocasión. Pisar mierda de perro que nunca trae suerte. La gente y sus costumbres gregarias. El cobarde que se trasviste de policía da mucho asco, mucho asco. Que nadie dinamite un solo banco. El aburrimiento general. La gente que no sabe y no contesta. Y perturba, finalmente, la carencia de palabras. La escasez de verbos para descalificar esta forma de vida tan catastróficamente mediocre y poco singular. Esta manera tan espantosa de rendir culto al miedo.